Vamos a hablar de la desaparición de una persona, un muchacho, joven muchacho, del departamento de Colonia, más concretamente de la ciudad de Carmelo, creo. Se llama Gustavo Blanco, es conocido como Tavo, Tavo Blanco. Está desaparecido desde el 12 de diciembre a las 11 de la mañana. Estamos en contacto telefónico con su hermano, William Blanco. William, buen día. Muy buenos días. Bueno, encantado de recibirte. Lamentamos mucho que sea por esta situación. Pero bueno, contanos, William, acerca de qué es lo que saben, si es que se sabe algo de la desaparición después de tantos días de Gustavo. Sí, mira, digo, como saberlo, no se sabe mucho. Digo, el día sábado, él vive con mis padres, vamos a decir vive, considero que anda por ahí todavía, vive con mis padres el día sábado a las 11 menos 10 de la mañana, por lo que tengo entendido que me han dicho mis hermanos y mi mamá y mi papá, salió su GT blanca, la GT, la bicicleta que él tenía, salió y desde ese día no volvió más. No volvió, no se sabe dónde está, dónde fue. El último paradero que se lo vio fue ahí en la zona de acá de un balneario que tenemos a unos 7, 8 kilómetros de acá de la ciudad de Carmelo, el balneario Salarzazú. Ah, sí. Y de ahí hasta el día de hoy no se sabe, no se sabe más nada. Es como que nadie lo vio, nadie sabe. La policía no tiene ninguna pista. No, ayer estuve en contacto acá con el jefe de policía del departamento de Colonia, con el Yuri Diego, y ellos están en investigación, están trabajando, están haciendo averiguaciones, nosotros por nuestra parte también, pero yo que sé, viste, hay muchas hipótesis de lo que pudo haber pasado, pero concreto en sí no tenemos nada. Lo único concreto que hay es que se vio en la zona del balneario el sábado a la tarde y de ahí para acá como que no se sabe más nada. ¿Estaba solo o estaba acompañado? Mirá, por la información que pudimos recabar nosotros y parte de acá del personal de investigación y de jefatura acá de la ciudad de Carmelo, estaba con dos personas más o tres, por lo que nos ha dicho ahí una vecina del balneario Salarzazú que lo vio, pero quiénes son esas personas, nosotros estamos medio como que no sabemos muy bien tampoco. Supongo yo que se habrán organizado búsquedas colectivas así con vecinos y amigos. Sí, acá todos buscamos amigos, vecinos, conocidos. El día domingo se efectuó una búsqueda con dos perros de rescate ahí que solicitamos a Jefatura, y Jefatura nos hizo el trámite correspondiente, dos perros de rescate de la ciudad de Fray Bento, sin tener el mayor éxito, ¿no? No se pudo. ¿Cuántos años tiene Gustavo? 31 años. 31. Es bastante grandecito. Muy bien. Bueno, William, te agradezco mucho y más que nada lo que queremos es de repente con esta información que nos proporcionás, ampliar un poco el radio de búsqueda. Sí, yo le pido a la gente, yo que sé en general, que si lo ven, que lo retengan o llamen nomás al 911 o se dirijan a la seccional más cercana o como fuere, acá en Carmelo se ha surgido muchos datos que lo vieron, que allá lo vi, pero hemos ido a las a las cámaras de seguridad que no están más cerca, digo, y son, o hay gente parecida, o no eran, o vos, digo, si alguno lo ve, o le parece que es la persona, digo, llamar al 911 o dirigirse a la seccional más cercana y informar y corroboren a ver si en realidad digo, no es esa persona. Digo, yo no creo que mi hermano haya agarrado y se haya ido, porque no es de esa persona. Más con mi mamá, digo, que era muy pegado, y él cuando se ausentaba por un día la estaba llamando, mandándole un mensaje que se quedara tranquila, que estaba bien, por el hecho de que nosotros ahora el 27 es fecha de uno de mis hermanos que lamentablemente se quitó la vida, y por ese motivo él cada vez que se asaltaba más de un día le mandaba un mensaje, la llamaba por teléfono diciéndole que se quedara tranquila. Por eso nos resulta bastante raro que él se haya ido y ni siquiera a mi vieja, digo, que está, que no está muy bien anímicamente, bien, y le mando un mensajito, le llamo diciéndole, yo qué sé, mira mamá, estoy bien, no te preocupes, o lo que fuere, para darle tranquilidad, por lo menos. William, muchísimas gracias por la información y suerte para la familia en la búsqueda de Gustavo, entonces. No, gracias a ustedes por comunicarse y bueno, muchísimas gracias.